Entre talluditos y pijos estresados veo venir la vejez. El artista siempre tiene que estar sospechando que le quieren captar. Solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Padre nuestro que estás en el cielo, que ni se te ocurra bajar. Querida amiga, ¿cómo vas a encontrarle la polla al hombre invisible? ¿Qué tengo que perder que no haya perdido ya? Entre talluditos y pijos estresados veo venir la vejez. El artista siempre tiene que estar sospechando que le quieren captar. Solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Padre nuestro que estás en el cielo, que ni se te ocurra bajar. Querida amiga, ¿cómo vas a encontrarle la polla al hombre invisible? ¿Qué tengo que perder que no haya perdido ya?